Radio Ubrique. Deportes. Recta final de la tarde, nosotros que en los próximos minutos vamos a hablar de deportes, como así lo anuncia esta sintonía, y lo vamos a hacer hablando de atletismo y de una de las citas de este fin de semana, como es el Maratón Zurich, el Zurich Maratón de Sevilla. Pero antes, un apunte: compartimos esta misma mañana algunas imágenes en nuestras redes sociales, nuestro Facebook concretamente y Twitter, imágenes, como digo, del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, que participaba este pasado fin de semana en la primera jornada de la Copa Diputación, celebrado en el pabellón Ciudad de Chiclana. Hasta allí se desplazaron una quincena de gimnastas de nuestra localidad, en la que era, para la inmensa mayoría, su primera experiencia en un evento de este tipo. Veremos a ver si en las próximas semanas pues tenemos la oportunidad también de hablar con el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, al igual que queremos hablar en esta semana pues con aquellos, al menos con algunos, ¿no?, de los que estuvieron en esa Gimera 3 Trails y que se subieron al podio. Tuvimos varios podiums. Tenemos también previsto hablar con el presidente del Ubrique Club de Fútbol, con José Antonio López, para valorar lo que llevamos de temporada, y queremos hablar también, antes de que acabe esta semana más corta en lo laboral, porque el viernes es festivo, con Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, de cara a ese día de la bicicleta, que bueno, pues se puede ver un tanto empañado. Veremos a ver hasta qué punto por la lluvia, una meteorología que nos anuncia precipitaciones para o desde la madrugada del jueves al viernes, y sobre todo a partir de las 10-11 de la mañana del viernes, momento en que está prevista que tenga lugar pues la recogida de dorsales, la salida y el paseo con motivo del Día de Andalucía. Bueno, veremos a ver en qué queda todo eso. Una semana, como decimos, que tenemos que hablar de todos esos temas, pero hoy nos quedamos hablándoles de la Zurich Maratón. Tres ubriqueños se daban cita este fin de semana en esa prueba, con resultados que, de una manera u otra, no forman parte, o podemos decir que forman parte, de la historia local de este deporte. Por un lado, Juan María Ordóñez, que ha establecido un nuevo récord ubriqueño de la distancia. Firma la mejor marca ubriqueña de maratón al detener el cronómetro en 2 horas 31 minutos y 25 segundos. La última marca, o el último récord, el que estaba vigente hasta este preciso fin de semana, Databa de Francisco Javier Jaén, que también en la Maratón de Sevilla, pero en su caso en el año 2016, firmó un tiempo de 2 horas 33 minutos y 57 segundos. Por tanto, 2 minutos y medio, son lo que ha bajado Juan María Ordóñez con respecto al anterior récord ubriqueño de maratón. 2:31:25 se queda la marca para Juan María Ordóñez, que es a quien vamos a saludar en nada, enseguida. Pero antes también os cuento que Alberto Luis Sánchez lograba el subcampeonato de España militar, formando parte del equipo de la Armada. Este maratón era campeonato de España militar de maratón, y allí pues Alberto Sánchez participaba con la Armada. Subcampeonato de España para un Alberto Sánchez. Hablábamos con él, nos transmitía que no estaba del todo contento con su papel, ¿no?, en este maratón, con su tiempo lejos, decía, del objetivo. No salieron las cosas como quería, después de que viniera, ¿no?, llegara a esta cita tocado del Campeonato Nacional Militar de Cross. En este último mes y medio pues le han impedido meter apenas kilometraje o tiradas de kilometraje acordes, ¿no?, a la preparación de un maratón. Y por otro lado, hablábamos de historia del deporte local, pues qué decir, ¿no?, de Antonio Sánchez, que este 2025 ha completado su 21ª maratón. Sí, 21 maratones firma el bueno de Antonio Sánchez, que en esta ocasión ocasión, yo creo que un tiempo que vale menos, ¿no? En el sentido de que es más importante, ¿no? El completar 21 maratones que el hecho de haber hecho 3 horas 52.30, que ya quisiera uno para él mismo, ¿no? En este año. La prueba que estuvo dominada por el etíope, campeón olímpico de 10.000 metros, Selemon Barega, que hizo buenos los pronósticos, aunque se quedó a poco del récord de la prueba, 2:05:15 para el etíope, seguido de su compatriota Adisu Tesfaun, 2:06:27, y del marroquí, que cerraba podio, Mohamed Reda, 2:06:45. Son algunos de los números, ¿no?, que esconde esta Zurich Maratón de Sevilla, aunque, como siempre, ¿no?, detrás de esos números pues hay una historia, ¿no? Detrás de cada dorsal que cruza la meta hay una historia. Nosotros lo venimos contando, ¿no? Podríamos habernos decantado por alguna de las tres, ¿no? De las nuestras, ¿no? Alberto, por ser subcampeón nacional por equipos, ¿no?, en ese campeonato de España militar de maratón. También podríamos haber hablado hoy con Antonio, ¿no? Por aquello de haber acabado su 21ª maratón en toda su carrera, pero vamos a hablar de ese 2:31:25 como tiempo neto, como récord ubriqueño en esta maratón, en esta distancia de los 42 kilómetros, y que firma un Juan María Ordóñez, a quien me imagino más que exultante. Juan María Ordóñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. No sé ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si se te ha borrado ya la sonrisa de la cara, no lo sé, Juan María, cuéntamelo tú. Pues todavía no, la verdad que todavía estoy en una nube, la verdad, todavía estoy asimilando todo el día de ayer. La verdad que fue bastante intenso y bastante emotivo. Claro, eso te iba a decir, risa y también lágrimas, ¿no? Porque imagino que el compendio de emociones sería de lo más variado y más completo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Después de tantas semanas de entrenamiento, de sacrificio, que llegue el día de la prueba y salga el resultado, salga lo que tiene en la cabeza y con tan buenas sensaciones, pues la verdad que cuando acaba es una sensación que es indescriptible, la verdad. Uh-huh. O sea que sí. En estas últimas semanas, ¿cuántos días has soñado con ese momento, Juan María? Pues llevo por lo menos 2 semanas visualizando el momento ese de la meta, el vídeo de la meta que está en las redes. En ese momento, sinceramente, Rubén, lo he visualizado como 200 veces, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y lo veía, y lo pensaba, y confiaba en ello, la verdad que sí. Porque estamos hablando, aquellos que estáis, ¿no?, inmersos, ¿no?, en deportes como el atletismo, ¿no?, tan sufridos, ¿no?, de tanta cabeza, ¿no?, que además de tener piernas hay que tener cabeza, y sobre todo también todas esas sensaciones que experimenta uno viene por el amor al deporte, ¿no?, Juan María, a que te gusta lo que haces. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que este deporte, es nuestro hobby, ¿no?, prácticamente. Entonces, te tiene que gustar mucho, mucho para dedicarle las horas que le dedicamos, el sacrificio que hacemos todos los días. Y cuando ella prepara una distancia como esta, como el maratón, que es diferente a todas otras preparaciones que haga, tanto en volumen de kilómetros como en los detalles que cuida o la nutrición que tienes que llevar en carrera, más es diferente y más es de una manera emotiva, por así decirlo, ¿sabes? Porque es increíble que salgan estas cosas, estos entrenamientos, después de tanto trabajo y al final ver la recompensa, pues la verdad que sí, que sí. Está muy muy contento. Sin ninguna duda. Ahora vamos a ir con la preparación, con lo deportivo y demás, con los entrenos, Juan María, pero uh-huh. Si te pregunto por un momento de los vividos el pasado domingo, ¿con cuál te queda? Pues me quedo con mucho momento, la verdad. Me quedo con mucho momento. Así, a priori, el momento más que más destaco es el de la, el último, los últimos 300 metros, la alfombra azul, la famosa alfombra azul de del Maratón de Sevilla, que ahí ya es como diciendo, ya he cumplido la meta, he cumplido el objetivo. Pero también me quedo con el momento de la barrera de los 30 kilómetros, cómo me sentí en el paso de ese digamos, del muro. Famoso muro, ¿no? Uh-huh. Que no lo sentí, ese muro, pero me sentía fuerte. También tengo ahí la retina del momento en cómo, a partir del kilómetro 35, empecé a adelantar atleta y me sentía fuerte para acabar fuerte. Y son muchos micro momentos que destacas que es complicado quedarse con uno, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues te voy a permitir, ¿no? La ocasión lo merece, que te puedas quedar con tantos. Para aquel que no lo conoce, el kilómetro 30 en un maratón está marcado como el muro, ¿no? Porque, bueno, ahí dicen, ¿no?, los expertos, que es el punto crítico de esta carrera, ¿no?, de larga distancia, en el que los corredores experimentan pues una fatiga extrema y donde baja también el rendimiento. Ocurre porque, bueno, hay, también hay explicaciones físicas o fisiológicas, pero también por lo mental. Me decías que no habías notado el muro, Juan María. No, la verdad que no. Yo, en mi caso, en mi debut en maratón, ¿no? No lo he experimentado, la verdad que no. Hay muchos factores, ¿no?, para encontrarte el muro. Puede ser primero por la nutrición que lleve en carrera, por la falta de kilometraje, por un excesivo ritmo de inicio de carrera. Entonces, en ese sentido, yo lo llevaba muy medioto. Yo sabía el ritmo que quería pasar la primera media maratón, sabía en qué momento tomarme las sales, tomarme los geles, sabía que no iba a entrar en cambio de ritmo ninguno, iba a ser constante. Entonces, puede pasar que hagas todas esas cosas y te encuentres con el muro, y en mi caso, pues esta vez no me ha pasado, así que muy contento por ello. Muy contento. Oye, vamos ya un poquito con la historia que hay detrás de este maratón. ¿Por qué, Juan María, después de estar, después que nos tienes acostumbrados, ¿no?, sobre todo a esa distancia de media maratón, de esos 21 kilómetros, aunque también en carreras populares, 10K y demás, ¿por qué este año el maratón? Pues mira, el maratón es una prueba que llevo muchísimos años. Es como la meca, ¿no?, de todo el que corre ruta. Cuando ya cree que llega su momento, pues se le apetece hacer maratón, ¿no? Y yo ya llevaba mucho tiempo queriendo preparar un maratón. Lo que sí tenía claro era que el día que debutara en maratón quería hacer una buena preparación, una buena cantidad de volumen de kilómetros e intentar hacer un marcón. Yo tenía claro que cuando debutara, que intentara, o por lo menos estuviera en la salida, con el trabajo hecho para intentar hacer una muy buena marca. Entonces, pasó que en el 2021 me inscribí al Maratón de Sevilla y en la semana 9 me lesioné. Tuve una tendinopatía en el Aquiles y me lesioné. Y no pude hacerla. Entonces acabé muy frustrado y decidí un par de años de olvidarme del maratón. Pero claro, hay una parte que se olvida, pero hay otra que tienes ese gusanillo de que quieres hacerlo, quieres debutar. Entonces, este verano, lo hablé con mi mujer para planificarme, para ver cuánto volumen de kilómetros iba a hacer. Como tú bien sabes, me autoentreno. Uh-huh. Entonces decidí este año inscribirme y empecé a hacerme la preparación, la planificación, en verano, y comencé en noviembre la preparación de 16 semanas. En noviembre empecé a meter una cantidad de volumen progresivamente, siendo primero un bloque de fuerza y resistencia. Competí a finales de noviembre en Córdoba, la media maratón de Córdoba, y ya empecé el específico, digamos, en diciembre, aprovechando que en diciembre tengo también dos semanas de vacaciones en las Navidades, aprovecho a meter una buena cantidad de volumen de kilómetros. En enero también igual, aumenté el volumen de kilómetros haciendo semanas de 150, 160 kilómetros, que era, vamos, un volumen impensable para mí. La verdad que no imaginaba que iba a hacer tanto volumen y aguantar tanto volumen, ¿sabes? Pero claro, como me autoentrenó, entonces jugaba con las cargas bastante bien. Lo que veía que estaba asimilándolo bien, pues decía, venga, pues esta semana voy a meter un poco más, ¿no? Y nada, a principios de febrero empecé ya el tapering, a dos semanas, ¿no?, que son dos semanas típicas que suelen hacer de bajada y asimilación de tras la carga de entreno, Y ayer domingo me ponía en la línea de salida de este maratón con mucha confianza y mucha motivación, porque sabía que había hecho una muy buena preparación, porque no me he saltado ni un entrenamiento, he podido, me ha respetado la molestia, no tenía molestia ninguna, no tenía lesiones, me he sentido bien en la preparación, he hecho muchos kilómetros al ritmo de que ayer toqué. Entonces iba con confianza, la verdad, iba con confianza, todo muy entrenado, la nutrición, los habituallamientos, y nada, y tenía que salir, salió. Digamos, Juan María, que todo lo que tenía que salir bien salió. Sí, totalmente, la verdad que sí. Pueden pasar muchas cosas en un maratón, porque un maratón... Cosas que dependen... A mí yo tenía la parte de la moneda favorable, pero otras tantas, muchas personas... hacen una muy buena preparación y llega el día de la carrera y no sale, o no sale, o lo que hemos hablado antes, en el kilómetro 30 y poco, petas y acaba haciendo 5 o 6 minutos más. Pero en este caso, no sé si ha sido también parte de la buena preparación que he hecho, demás, que se ha visto recompensado en este resultado. Claro, lo que pasa es que también luego hay cosas que tampoco dependen de ti, ¿eh? Que hay cosas que tú tienes a tu alcance y que puedes manejar, pero otras que no. Y esas también salieron, ¿no, Juan María? Totalmente de acuerdo. Es lo que te comento, que puede ser que lo hagas todo perfecto, pero ese día te levantes mal o te entre un flato en un kilómetro y pierdas X minutos, como muchos compañeros le pasaron también ayer, gente que es muy buena, está muy fuerte, y por X motivo, una mala gestión de ritmo en la salida o cualquier otro motivo, pues hicieron 5, 6 o hasta 8 minutos más de lo que tenían planeado, que esto es lo digamos también lo bonito, lo especial que tiene el maratón. Claro, es que un resbalón también, yo que sé, una mala pisada, sí. Cualquier cosa te tira al traste todo el trabajo. Ha dicho un trabajo específico de unas 16 semanas, Juan María, que empezaste aproximadamente en noviembre, pero antes de noviembre, desde que ya tenías la inscripción, no sé si la preparación anterior era de manera indirecta también preparando un poco lo que, no sé si me explico, si tenía en mente también que luego el siguiente objetivo era este, ahora en febrero. Totalmente. Mira, desde que yo empecé la pretemporada en agosto, no, empecé las vacaciones del trabajo en la segunda semana de agosto, desde ahí ya empezaba la preparación para el maratón indirectamente, ¿sabes? Porque ya va jugando con mesociclo, va jugando de diferente manera, ¿no? Para que hacer, digamos, una buena base para que cuando llegue el momento de preparar específicamente el maratón ya lleves una buena base atrás ella. Entonces, claro, no puedes coger desde estar, digamos, en pretemporada, empezar a preparar un maratón, tienes muchas posibilidades de lesionarte. Entonces, claro, todo lo que estaba haciendo, carreras anteriores, tipo Nutria, tipo Media Maratón de Córdoba o las populares que estaba haciendo, todas han sido, como tú dices, indirectamente pensando en el maratón, ¿sabes? Sí, sí. Oye, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de preparar un maratón? Porque decía, ha dicho una cosa, una frase que me ha apuntado, no me he saltado ni un solo entrenamiento. ¿La constancia y la disciplina ha sido fácil o ha sido difícil? Pues la verdad que cuando estás enchufado, como yo suelo decir, cuando estás enchufado, estás motivado, te despiertas. Yo tenía, y eso que es complicado, ¿eh? Porque... Lo es complicado cuando te autoentrenas, el ponerte una semana y cumplirla y no ponerte en duda, se hace complicado, llega un momento que se hace complicado, pero no, en esta preparación estaba como yo solo me motivaba, decía, venga, esta semana tengo tirada 34 kilómetros, tú solo te montas tu película y súper motivada, la verdad que cada día veía cada semana que metía volúmenes hartos, 130, 140 kilómetros, que lo gestionaba bien, que la tirada había ido bien, a la semana siguiente metía más volumen todavía y me sentía mejor aún, probaba lo mejor, otra mejor todavía. Entonces, claro, te vas enganchando, te vas viendo que cada vez falta menos para el maratón, menos semana, te vas viendo bien, entonces tú solo te motivas, tú solo vas viendo esa motivación extra. Y lo peor de preparar un maratón es preparar un maratón en Ubrique. Lo peor de preparar el maratón mayano del mundo o de los mayanos sí. del mundo ha sido prepararlo sí. en Ubrique, ¿no? En Ubrique, preparar. Mira, la frase es preparar un maratón en Ubrique, en un polígono de 700 metros, eso es lo peor del mundo. Tú no sabes las vueltas que yo le he dado a ese polígono, Rubén. Hasta 38 kilómetros ahí en el polígono de la piel. Hasta 38 kilómetros eso en el polígono. O sea que así que imagínate, imagínate lo duro que se puede hacer. El grado de conocimiento que tienes de las manchas del suelo del polígono, ¿no? Totalmente. Yo creo que tú muchas veces con mi atleta lo he comentado. Que yo creo que cierro los ojos y puedo ir corriendo sí. sabiendo dónde está cada curva. Pues seguro, seguro. Suena broma, sí, pero casi que seguro. Sí. O sea, y es verdad. Es verdad. ¿No? Nos reparamos un poco en eso, ¿no? Que te enfrenta a una distancia, ¿no? Y a un maratón como, por ejemplo, Sevilla, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues vienen muchísimos corredores de carácter internacional a tratar de hacer sus maratones aquí, porque es uno de los más ya no solo llano, Juan María, y si te parece hablamos un poco del recorrido, qué te pareció y cómo sí, lo claro. viste. Ya no solo llano que es, sino que solo tiene leía 33 curvas. Sí, y la verdad que me sorprendió el recorrido, porque claro, lo tenía súper visualizado en los vídeos de YouTube, ¿no? De la carrera del año pasado, que salen los corredores, la élite, ¿no? Y vas viendo el recorrido. A falta de un mes pusieron también el recorrido desde el coche escoba, sí. el que va adelante con la élite, un vídeo de todo el recorrido en cámara rápida, pero claro, por mucho que tú veas el vídeo, hasta que tú no estás dentro de la carrera, no te das cuenta de realmente cómo es el recorrido. La primera parte de la carrera hasta el kilómetro 15 lo conocía bien porque son los mismos 15 kilómetros de la media maratón de Sevilla, sí. la de actualmente, el mismo recorrido de actualmente, entonces lo conocía bien. Y a partir del kilómetro 15 ya era zona que sí que es verdad que he hecho algún que otro 10K por esa zona de San Pablo, de toda esta zona de Nervión, ¿no? Pero claro, hay otra zona que no la conocía y el recorrido, la verdad que es un recorrido para batir marcas, ¿eh? Recorrido uh-huh. bastante favorable, en algunos lados pica un poco hacia arriba, venida muy, muy, muy larga, muy larga, muy larga, tipo la de Kansas City. Sí, allí en Santa Justa. Y sí, y es un recorrido que, vamos, para batir marcas es espectacular. Yo, sí, hombre, por ponerle algún... La gente le gusta la parte de Plaza España, ¿no? Que es muy bonita, la verdad que sí, es un sitio precioso. Pero a mí ese... Por ejemplo, a diferencia de la media de estos últimos años, entras por la parte del inicio del Parque María Luisa, lo cruzas entero, entras por la zona de la Plaza de la Fuente del centro... Uh-huh. Das la vuelta, haces un rodeo y sales por la otra punta del es como un kilómetro más o menos dentro del parque, ¿no? Sí. Y es kilómetro 33, o sea que ya lleva una acumulación de kilómetros encima bastante. Es la zona, como de lo que hemos hablado, del famoso muro, y te metes en esa zona, se hace un poco pesada. Pero bueno, después sí que es verdad que cuando ya encaras el kilómetro 37, 38, la zona de la Alameda del Hércules, que ya vas viendo la meta... se hace más amena, ¿no? Hay mucha animación, la verdad, pero es un recorrido bastante, bastante, bastante, bastante asequible, ¿eh? Uh-huh. Bastante bueno para tenerlo aquí a hora y media de casa. Uh-huh. Oye, y la meteorología, estoy pensando que el domingo hizo un buen tiempo, ¿no? Que acompañó también. Sí, la verdad que sí, es un día bastante bueno. Es más, el inicio de la carrera hace un poquito de fresco incluso, uh-huh. y es una temperatura ideal. Ideal para correr. Sí. Juan María, eres muy metódico porque cuando hablo con Isaac Cañamaque me cuenta de que repite la rutina, vamos, cada paso. Tú también lo eres, no sé, ¿qué rutina seguiste, sobre todo esa mañana desde que te levantaste? Yo creo que llevo como los 10 años que llevo compitiendo así, o bueno, estos últimos 5 años, ¿no? Que estoy compitiendo mucho más, a un nivel más, digamos, más alto, ¿no? Uh-huh. Creo que llevo las mismas rutinas siempre, desayuno lo mismo, todo lo mismo, todo, misma ropa, mismo, lo he probado 20 veces antes de ponérmelo, de tomarlo, de entonces algo que ya lo lleva sobre entrenado, ¿sabes? Uh-huh. Oye, te pongo una, que creo que es difícil, ¿mamá o papá, la media o la maratón? Después de lo de ayer, el maratón. Sí. Es que como hemos hablado antes, el maratón tiene algo especial. tiene algo que es, hasta que no hace un maratón por primera vez y sientes lo que es, que es que empieza desde cero, empieza desde la preparación. Ya desde la preparación es diferente. Ya vas viendo, vas sintiendo esa cosa, ¿no? De va siendo maratoniano, pero cuando acabas el maratón y ves con tus carnes lo que es un maratón, tiene ese, no sé, que tiene que engancha, uh-huh. Que ya termina y estás pensando en cuándo va a ser el próximo. Oye, que se sí. Estaba pensando que se lo digan a Antonio Sánchez, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono, sí. 21 maratones para él. Espectacular. Yo, vamos. Para quitarse el sombrero. Increíble, para quitarse el sombrero. 21 maratón. Y creo que, no sé si son consecutivas o, pero vamos, sean o no consecutivas, el hecho de 21 maratones con lo que es un maratón es increíble. Vamos, para quitarte el sombrero, desde aquí le doy mi enhorabuena, Antonio. Sí, nos sumamos completamente a ese mensaje. Juan María, por lo que escucho, has disfrutado el maratón no solo desde la mañana del domingo, lo has disfrutado desde noviembre o incluso antes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde que me inscribí, empecé ya con la preparación y tuve un poco que dejarlo incluso en verano, como decir, bueno, voy a dejarlo un poco, que estamos todavía a 8 meses y estoy ahí dándole vuelta a la cabeza. Estaba, claro. Te estás auto entrenando, entonces ya empecé de semana 1, la 2, la 3, la 4 voy a meter esto aquí, la 5 no, pues mejor esto aquí no, lo cambio, lo uh-huh. No le he dado vuelta, así digo, vamos. Sí. Oye, la verdad que sí. ¿Cómo fue la mayor parte de los 42 kilómetros? ¿Fuiste acompañado, fuiste en solitario? ¿Cómo llevaste eso? Pues fui la primera parte de la carrera hasta la media maratón, fuimos en un grupito que íbamos con una chica francesa, que es olímpica, que este año estuvo en los Juegos Olímpicos, uh-huh. Y a partir del kilómetro 23 me quedé solo. Se quedaron el grupo que iba con la francesa, se quedaron atrás, seguí hacia adelante, y entonces decidí, digo, ¿qué hago? ¿Levanto el pie unos segundos, me quedo con el grupo o tiro hacia adelante? Y me ha pasado en otras carreras lo mismo, y yo soy de tirar para adelante. Yo voy a mi carrera y estoy acostumbrado a entrenar solo. Y así fue. En el kilómetro 24 me quedé solo y me puse modo a los que veía de lejos, intentaba darle caza. Y así fui. Desde el 23-24 llegaba un grupo de 2 personas, los cogía, los adelantaba. Veía a un chaval solo, llegaba, lo cogía. Llegaba a su lado, venga, vamos, ¿vas bien? No, tira, tiraba. Y así, uno, otro. Y así fui toda la carrera. Hasta la meta, desde el 23-24 hasta la meta, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que a partir del kilómetro 34-35, ahí ya empiezas a encontrarte a gente ya que van muertos, van pagando, que han salido muy fuerte o que han petado, y claro, te los vas encontrando, vas viendo que gente, como pasó, que adelanté por lo menos a 5 keniatas, que iban, vamos, de los que estaban adelante con la salida patrocinada por ASI o por Adidas, que habían petado, que iban muertos los chavales. Sí, sí. Los vas adelantando, vas viendo que gente élite, vas adelantando a mujeres, también 2 o 3 mujeres, había también una francesa, otra chavala etíope, los adelanta, te vas motivando, me iba motivando solo. Y claro, y al final pues eso mismo te va haciendo de esa motivación extra para acabar más fuerte. Uh-huh. Así fue los últimos kilómetros que tuve energía para acabar los 2 últimos kilómetros por debajo de 3:28. Uh-huh. Fíjate, quería preguntarte, Juan María, ¿cómo fue la salida? Porque claro, tú no llevabas ninguna marca de referencia, digamos, a nivel de cajón y demás. Sí, yo llevaba la marca acreditada mía de media maratón. Vale, que también te vale de para el maratón. Claro. Vale. Te vale de media maratón. Yo acreditaba mi hora 11 en media maratón que hice el año pasado en Sevilla. Uh-huh. Entonces salía detrás del cajón de la subélite. Estaba la élite mundial, la World Athletic, que le llaman, sí. Que son la élite tipo Celemón Varega, que es el que ganó la prueba. Uh-huh. Después va la subélite, que son marcas inferiores a hora 05 en media maratón o marcas inferiores a 2 horas 18 en maratón. Y luego la marca mía, mi grupo, que era el dorsal rojo, que era para gente de hora inferior a hora 12 o de 2 horas, creo que era 2 horas 32 en maratón. Uh-huh. O sea, así que muy bien, la verdad que salí adelante. Yo pensaba que iba a salir más atrás, Sí. Pero salí, vamos, tenía los etíopes y kenianos, los tenía a 5 metros. Uh-huh. Ah, fíjate, es que lo estaba viendo porque viendo un poco el tiempo oficial con el tiempo neto, apenas hay 3 segundos de diferencia. Entonces, por eso, sí. Eso era un poco lo que me tenía a mí escamado, exacto. Juan María. Entonces, viste a los élites muy de cerquita, ¿no? Sí, otro nivel. Otro nivel y otro mundo, ¿no? Oh, totalmente. Pero mira, también, claro, tú sales en los cajones, ¿no? En la salida, digamos, en esta carrera era por dorsal asignado por marca, ¿no? Uh-huh. Entonces mi marca, de los 14.000, mi marca era la 771. Ajá. Uh-huh. O sea, yo, era mi dorsal, mi número de dorsal. Sí, sí, sí. Y claro, salí en un cajón, salimos en el cajón tercero, ¿no? Detrás de la élite, junto con lo del Campeonato de España militar, que también estaban ahí en ese mismo cajón. Uh-huh. Y claro, y acabé el 170. Entonces había ahí pues 600 personas que tenían mejor marca que yo, que entré por delante. Entonces también, dices tú, claro. te motiva, ¿no? Porque sí, dices, sí. Oye, había 600 personas que tenían mejor marca que yo y acabé bastante bien, claro, la verdad que sí. Mm. Mm. Selemon Barega, que, bueno, no sé si lo hemos dicho antes, ¿no? Campeón olímpico en la distancia de 10.000 y que cumplió, hizo buenos los pronósticos, aunque es verdad que fue uno de los que pagó el pato en el sentido de que, bueno, pues estuvo a punto de pulverizar. De hecho, estaba leyendo, ¿no? Que hasta el kilómetro 27-30 iba por debajo, ¿no? De los ritmos del año pasado de Azmerak Gebru, que marcó el año pasado el récord 2:3:27, el récord en Sevilla, y hasta el kilómetro 35 así se esperaba, ¿no? O se veía que podía, pero en ese tramo final se le hizo un poco largo al etíope, que no obstante, pues sí que se hizo con la victoria absoluta. Juan María, ¿qué más nos queda por contar? Sí me gustaría, a modo de aquel que nos esté escuchando y pueda tener ese sueño, ¿no? De ser maratoniano, ¿qué consejo le darías? ¿Qué mensaje le darías? Un consejo que yo creo que estaría bien sería que antes de apuntarse a un maratón, que hagan varias carreras de 10 kilómetros, varias medias maratones, y que no se lancen tan rápido el maratón. Porque es una prueba que yo creo particularmente que se le está perdiendo el respeto a la prueba del maratón. Uh-huh. Ahí tiene una buena prueba, es la mía, por ejemplo. Llevo más de 10 años corriendo, he hecho más de 50 medias maratones, 10K, más de 100 o 210K, Y ahora cuando he debutado en maratón, porque es una prueba que se merece un respeto. No es un tipo 10K que lo haces en una hora o en 40 minutos o 30 minutos. No, esta prueba necesita una preparación específica, necesita un nivel de entrenamiento, y yo creo que a día de hoy se le está perdiendo el respeto y se debería de cualquier persona que quiera hacer debut en maratón, que lleve una pequeña, mediana base de entrenamiento, pero que la lleve. Oye, y otra cosa importantísima que no lo hemos contado, claro, lo he contado yo al principio, pero no cuando estaba hablando contigo, que tienes la mejor marca ubriqueña en el maratón, que a partir de ahora todo aquel que quiera tener la mejor marca ubriqueña tiene que hacer 2:31:25, Juan María. Sí. Tenía la referencia esa, ¿no?, de Francisco Javier Jaén, que en el 2016 hizo 2:33:57, que es un marcón, que es una pedazo de marca, pero que han logrado bajar en algo más de 2 minutos, casi 2 minutos y medio prácticamente. Sí, pues la verdad que era una marca que tenía ahí en la mirilla, como se suele decir, sí. Porque yo recuerdo cuando yo ya estaba corriendo, cuando Fran Jaén hizo esa marca, y era algo espectacular, ¿no? Porque esto es que corra maratón, ¿sabes? Que 2:36, 2:37... Y bueno, todo lo que venga por debajo es una muy buena marca en maratón. Entonces, claro, cuando ya empecé a preparar el maratón, y claro, tú empiezas al principio, tú tienes más o menos una idea de lo que te gustaría hacer, ¿no? Te gustaría, empiezas a entrenar para un ritmo. Y cuando ya llevaba 6, 7, 8 semanas de entrenamiento, veía que estaba para atacar el récord de Ubrique y me veía cada vez más confiado y con más motivación para conseguirlo. Entonces, pues, digo, vamos a por ello. Y mira, se dio ayer día y ya está. La verdad que muy contento de ser nuevo recordman de maratón en Ubrique. Sí, sí, sí. Ahora mismo, pues es verdad, ¿no? Que humilde o no, es un pueblo y tal, lo que quiera, pero bueno, ahí está ahí está la marca. Juan María, que era uno de esos objetivos, ¿no? No sé si prioritario o secundario, además que al final cada uno, vosotros corréis contra vosotros mismos y esa marca de 2:31, que también te deja ese hueco, no sé, Juan María, si te deja ese hueco para que en ediciones futuras puedas intentar el asalto a bajar de 2:30. Sí, pues la verdad que sí, que después de las tan buenas sensaciones que he tenido en Sevilla el día de ayer y como mi debut, debutando 2:31, me da mucha motivación y a ver, tengo también 30 años y pienso que tengo mucho margen de mejora en esta prueba. Además que siempre yo he pensado que yo soy un atleta más de fondo, de larga distancia, que de corta. Entonces, creo que tengo bastante margen de mejora en esta prueba, la verdad que sí. Fran Jaén creo que es del 72, del 73, cuando la hizo, pues tenía 44 años, pudo hacerle esa esa marca. Y todavía te quedan ahí unos años por delante. Juan María, la última para ti, para Cañada, lo que quieras añadir. Bueno, pues muy importante darle las gracias, ¿no? A este, como siempre suelo decir, que detrás de este 2:31, ¿no? Hay mucha gente detrás, que ha estado en estas 16 semanas de entrenamiento conmigo, pero sobre todo quiero darle las gracias a mi mujer, que es la que me ha estado acompañando en este proceso, a mi hija, que les he robado muchísimas horas de entrenamiento durante toda esta semana, a mis padres, a mi suegro, que han sido mi cuñada, que han sido pieza fundamental para que pueda sacar tantas horas de entrenamiento para preparar esta prueba, y a mi grupo de entrenamiento también. Quería darle esas gracias por estar siempre pendiente y a toda esa gente que ayer me escribió, me llamó, la verdad que increíble. El cariño, ¿no? El cariño que te han demostrado en estos días, ¿no? En estas horas posteriores a la carrera. Totalmente. Bueno, pues que todos ellos... Muy agradecido y de la gente que está alrededor mía, la verdad que sí. Que todos ellos se consideren una parte importante de este 2:31:25. Juan María, que enhorabuena por esa marca, enhorabuena sobre todo por seguir disfrutando del atletismo, ¿no? Creo que es importante eso que hemos hablado, ¿no? De la constancia, de no haberte saltado ningún entrenamiento, y eso es porque tenías ese objetivo entre ceja y ceja y porque, como decía antes, ¿no? Amas el deporte y amas lo que haces, así que, bueno, pues esperemos también, por eso te decía, ¿no? Que algún consejo, porque bueno, lo mismo sirve de inspiración a alguien que nos esté escuchando. Y sobre todo también, gracias por dedicarle un poquito de tu tiempo para compartir esta experiencia con nosotros. Un abrazo, Juan María. Muchas gracias a ti siempre, Rubén. A ritmo de Michael Jackson, este Beat It, que bueno, viene a decir algo así como batirlo, ¿no? Que es lo que ha hecho Juan María Ordóñez con el récord ubriqueño de maratón. Ha batido ese récord, 2:31:25 para él. Lo vamos a dejar. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Nosotros volvemos mañana, será ya miércoles, a partir de las 3:30 con la tarde, a partir de las 5 con tiempo de deportes. Tan solo daros las gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada.